Sección 7 de La medianoche. Visión estelar de un momento de guerra, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 7. Capítulo 31. Sobre la gran llanura picarda, la batalla se encrespa. Por el laberinto de zanjas cavado a retaguardia de la primera línea de trincheras y camino para llegar a ellas, avanzan escuadras de infantes ingleses y franceses, que corren en fila india, resbalando y chapoteando en el barro, anhelantes por llegar. Las bombas alemanas ruedan, encendiendo los aires en el caos gris de la niebla, y estallan, desmoronando los taludes. En algunas ocasiones queda cegado el paso, y la tropa desfila bajo la descubierta del fuego enemigo, ligera y dispersa. El vasto campo de la batalla se les aparece de pronto, nebuloso y profundo, estremecido de instante en instante por las lumbres y el trueno de los cañones. Agazapándose, entran otra vez en el laberinto de zanjas y caminan enterrados en el barro hasta las corvas, pero con un aliento nuevo. Pelotones de infantes arriban a la primera línea de trincheras por diversos caminos y en distantes parajes. El laberinto de zanjas es un hormiguero de hombres. Sobre el talud que da vista al campo enemigo, las escuadras alinean sus fusiles y hacen fuego por descargas. Los torpedos, al estallar, destruyen los parapetos y sepultan a los hombres. Trazan en el cielo su lenta curva. Caen humeantes, abren hoyos profundos, y en el fondo de la llanura flamea sobre el cielo negro el resplandor de tres aldeas en llamas, rodeadas de clamores. Un cerco de mujeres trágicas que abrazan a sus hijos y de viejos que levantan los brazos. Capítulo 32. Filo del amanecer. La infantería de los aliados se lanzó fuera de sus trincheras, asaltando las defensas alemanas. Los soldados, tendidos en ala, corren con la cabeza baja, alentados por el fuego de la artillería. Resbalan, caen, chapotean, salvan las zanjas, se desgarran en las alambradas. Alguna vez, en los socavones de las balas desaparecen sumiéndose lentamente y el agua fangosa hace remolino en torno de los cascos. Solo las manos asoman pidiendo auxilio. Tan hondo cavaron las balas en la tierra. Hay parajes que son verdaderos tremedales. Las ametralladoras alemanas cruzan sus fuegos y filas enteras caen como si se doblasen. En medio de la humareda, algunos soldados, muy destacados, siguen avanzando a la carrera, la granada en el puño. Las columnas de asalto se suceden en oleadas. Los muertos quedan atrás, aplastados sobre la tierra, medio desnudos, desgarradas las ropas por las explosiones. Los heridos se arrastran por las esguebas, buscan dónde cobijarse, y hallado el seguro, levantan sus clamores pidiendo socorro. ¡Nadie me vale! ¡Nadie me vale! ¡Una gota de agua! ¡Camilleros! ¡Camilleros! ¡Camilleros! ¿Y me dejáis morir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nadie me vale! ¡Nadie me vale! La niebla está llena de estas voces perdidas, empañadas de dolor, pero las olas de soldados siguen atravesando la llanura. Corren de cara a las trincheras alemanas, atuidas de muertos, y arrojan sus granadas y dan voces con la dramática alegría de la guerra. La llamarada de las aldeas, flameando sobre el cielo negro, pasa sobre sus ojos y les cubre el alma de un impulso de ira resplandeciente. ¡Boches! ¡Bárbaros boches! Capítulo 33. ¡Qué cólera magnífica! ¡Qué chocar y rebotar! ¡Qué mítica pujanza tiene el asalto de las trincheras! ¡Y qué ciego impulso de vida sobre el fondo del dolor y de la muerte! ¡Cómo la gran batalla se quiebra y disloca en acciones parciales, en marchas, en flanqueos, en sorpresas, hasta desvanecer por completo su visión estelar en el tumulto del cuerpo a cuerpo y acabar en un grito que es como el canto victorioso del gallo! pero el pensamiento matemático, más fuerte que las vidas y las muertes, permanece inmutable en todas las formas de la batalla. Es una ley en el tumulto de la trinchera, como en el tiro de la artillería. Todas las acciones diversas e imprevistas que sobrevienen hallan un enlace armonioso en este formidable acorde. La guerra tiene una arquitectura ideal que sólo los ojos del iniciado pueden alcanzar, y así está llena de misterio telúrico y de luz. En ninguna creación de los hombres se revela mejor el sentido profundo del paisaje y se religa mejor con los humanos destinos. Por la guerra es eterna el alma de los pueblos. La lujuria creadora se aviva por ella, como la antorcha en el viento que la quiere apagar. Sólo la amenaza de morir perpetúa las formas terrenales. Sólo la muerte hace al mundo divino. Si en las claras entrañas de los cristales no se engendran hijos, es por su ilusión de eternidad, y las entrañas de la mujer son fecundas porque son mortales. Los monstruos gigantescos que rugieron ante la caverna de la Adamita y fueron amenaza para todos los seres vivos, perecieron porque la lujuria se enfrió en ellos. Como eran llenos de fuerza y de dominio, estaban libres del terror de la muerte, y ninguna voz de la naturaleza pudo advertirles que no eran eternos. La muerte es la divina causalidad del mundo. Y qué mística iniciación de esta verdad tan vieja se desvela en la guerra. Aquella ciega voluntad genesíaca que arrastra a los héroes de la tragedia antigua ruge en las batallas. Capítulo 34. La infantería avanza en negras oleadas. Retiembla la tierra bajo el golpe uniforme de las ferradas botas. Hay un coro de voces profundas. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Una convulsión recorre la trinchera y perdura vibrante en el tintineo de las bayonetas. Los alemanes gritan. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Son miles de voces. Asoman apenas las puntas de los cascos y los franceses las aplastan a golpes de granada. Al abrigo de la trinchera, desmoronada y llena de muertos, los alemanes hacen fuego de repetición. Acompasados, se echan los fusiles a la cara y disparan. Innumerables lagartijas de llama rasgan las tinieblas. La ola de asaltantes, zuavos y legionarios extranjeros penetra en la trinchera y un bramido bestial los acoge. Las granadas ponen fuego en las yacijas de paja y en los capotes de los muertos, y el humo y el olor de la carne chamuscada sirve de fondo al clamor de los heridos. Un soldado alemán envuelto en llamas corre a través del campo dando gritos. El incendio, que rampa solapado por el fondo de la trinchera a momentos bajo el golpe de las granadas, se aviva y surge, llenando de reflejos las puntas de los cascos y el acero de las bayonetas. Se revela el rostro de los soldados, pálidos, salpicados de sangre, cubiertos de lodo, con los ojos agudos como puñales. La artillería de los aliados bombardea el campo que se extiende a retaguardia de la trinchera, y su fuego de cortina cierra el paso a las reservas que acuden a reforzar la primera línea. Los heridos alemanes se incorporan suplicantes. ¡Franceses! ¡Camaradas! ¡Camaradas! Los que restan ilesos arrojan los fusiles y levantan los brazos. ¡Camaradas! ¡Camaradas! Forman grupos sombríos, atónitos, con una torva expresión de desamparo. La derrota los embrutece y envilece. ¡No somos prusianos! ¡Somos bávaros! Y otro grupo, arrodillado en el fango, con los brazos en alto. ¡Los bávaros no queríamos la guerra! ¡Franceses! ¡Franceses! ¡Camaradas! Perdida la esperanza de vencer, ciega como un instinto, ingenua y brutal, parecen bueyes desalentados. Los franceses les conceden cuartel con el gesto orgulloso de la victoria. Capítulo 35. Las tropas inglesas atacan en la izquierda del Ancre. cientos de cañones, tronando al mismo tiempo, abren sus rojas golas en la bruma del amanecer y tiembla sobre la tierra un arco de luz. Dura hace 3 días el bombardeo, dominador y tenaz como el alma de la vieja Inglaterra. Las tropas acantonadas en la retaguardia duermen pesadamente en un sopor de olvido. El silbato de los sargentos las despierta. Se incorporan con rumor de ganado, los ojos cargados de visiones. Antes de partir a la redonda de los bagajes, beben su taza de café caliente, el fusil al hombro, la mochila a la espalda. Con paso uniforme van por las carreteras en columna de A4. Los capotes mojados despiden un vaho acre, y a poco de iniciada la marcha ninguno habla. Las jornadas parecen interminables para el soldado cuando camina así, encerrado en la fila, viendo de continuo la espalda del que marcha delante, sintiendo escurrir por la carne el agua que gotea del casco. Es un deseo de llegar a la línea de batalla, de estrechar entre las manos el fusil que adormece el hombro dolorido, de sentirlo caliente y palpitante como una vida. Produce la angustia del mareo el monótono compás de los pasos. Toc, toc, toc. Fin de la sección 7.